sé quin dia és, sabeu el teu rellotge, nane? 18? 18, no, pero, o sea, no me estoy fijando en eso. Me estoy fijando que el Oscar sigue la cancioncita de la, la sintonía con la boca. A ver, sí. Es como la de Salesao, ¿no? Es que le pilla haciendo pum, pam, pum, pam. Pero no te lletra aquesta música. Ya la tienes interiorizada. Ya la vam intentar. Como... Pero a més, ella escolta la sintonía de, del programa amb la mà dreta, el cor esquerra, el que té a l'esquerra, i mirant al cel. Es como Raúl escuchando el himno de la Selección. Sí, y pensó un pato al anel. Sí. Bueno, hay dos señores de azul que están trabajando, así que no sé si cortarán la emisión o qué. No, todo bien, ¿no? Perfecto. Vale, son vale, profesionales, no como tú. Bueno, yo pregunto. ¿Pero tú crees que tothom treballa com tu? Claro. Tocant el Nespre? Claro. J Pau, que està avui a les vies de so. T'agrada així, vies de so? Hi ha vies? No. Tot allò que està tirat pel terra, que és ple de cables, podríem dir que són vies? No vull mirar. No vols mirar. No. Bueno, doncs està al so. Hi haurà una regatera aviat. Vale, que te calles. Està al so, al Jeep. Així que ho tenim més o menys... T'ha tallat el micro, tio. Sí, clar, clar. No, Íñigo, és que mana ahí, és qui porta els comandaments. És el capità cap de... Tu ja li puedes mandar a callar lo que sea. Ui, ¿on va? Ui, va cap allà. Ah, no, que va por la llamada. Sí, sí, sí. No me tengáis miedo. Escolta, capità, tenim una balena blanca enorme, de grossa, que hem de caçar. Anem o no? Vinga, va. I comencem pel Gaddafi. Ah, vinga. Tema Gaddafi. Però aquest tio no era terrorista. Bueno, però... No sé, però és molt lleig. No, guapo no és. No, sí, no sé què li passa últimamente, però no està... No va a la pelu, tio. És Quintero refredat, sí. Sí, és Quintero. Sí. No va targar, por la mañana. Té raó, Òscar, és Quintero refredat. Bueno, parlem del president Libi. El Gaddafi. Sí, rollo... Tanto rato te has esperado para decir eso. El Gaddafi. El Springsteen, el Gaddafi, el Bosch. ¿Vos comentarios a los que he dejado de rear? Oye, tenía un moquito en la nariz, no me habías dicho nada. Pero es que te quedaba fenomenal. Sí, claro, oye, tío. Pero es que te quedas muy bien. Mira qué cara tendrás. Que ¿estás mejor con moco que sin moco? Y has establecido con la maquilladora afuera, ¿no? La chica joder, esta. Joder. No quiero ni pensar qué habrá pensado de ti. Qué amigos, ten amigos para esto. Tienes un moco en la nariz y no te dicen nada, se callan como unos putes. Y me dice, dice que estás por la ambulancia. Mira, hubiera molado que aguantaras hasta mañana la reunión. Ya, ya. Bueno, vols comentaris als que ha deixat el president Libi, Muhammad, després de la seva, bueno, amb la seva visita a Espanya. Molt secretisme, que si jornada de cacera a Andalusia, que si la Jaima, que si l'Aznar, Zapatero, el rei, bueno... Tenim a l'altra banda del telèfon una persona absolutament decebuda amb la visita de Muhammad el Gaddafi a Espanya. Es diu Gemma Niergo. Gemma, buenas. Hola. Me has llamado esta mañana, muy pesado, he llamado varias veces para... Para pediros el nombre de la canción esa que ponen la cuña de Ortega. ¿La de ópera? Sí. Sí, te lo iba a decir. Por cierto, que has llamado a la radio, pero también a nuestros teléfonos móviles personales. ¿Quién te da el número? ¿Ah? ¿Ah, qué? ¿Ah? ¿Ah, quién es? ¿Ah? ¿Ah? Alerta. Bueno, querías entrar en antena para quejarte de todo este tema de, del Gaddafi en España, ¿no? Sí. Sí, bueno, yo empiezo por el principio. Mejor, ¿vale? Mejor, pues, venga. Yo, sí. A ver, hace unos días leo en un periódico que viene a España Gaddafi, ¿no? Gaddafi, ¿eh? Tres únicos días, improrrogables, y que viene con sus 30 vírgenes y que se instala en una jaima y en un descampado. Y camellos. Sí, los hermanos están a ti. Llamo a Sergi Marín, de M80, y le digo a ver si tiene entradas. Me dice que no, que M80 no lleva este tema, que ni puta idea, que no tiene entradas. Me voy a las, me voy a las taquillas habituales de Gran Vía Ribau. Nada. ¿Que no existen ya? Nada. Eso ya, pero hace tiempo. Nada, no había señora con, vendiendo castañas. ¿Te vas al FNAC? Voy al FNAC, a Discos Castillo, nada tampoco. Y al final un amigo mío, por fin, por suerte, me pasa dos entradas para ir a verlo el sábado por la tarde. Perdón, ¿un amigo tuyo te pasa entradas para ver a Gaddafi el sábado? Sí. ¿A Gaddafi el sábado? Sí. ¿A Gaddafi el sábado? Sí. En la entrada pone, gran espectáculo, Muammar, 30 vírgenes guerreras, consumición con derecho a dos tazas de té verde y chupada de cachimba gratis. Tres únicas funciones. Bueno, menos mal. ¿Y entonces qué? ¿Cómo? ¿Y la cachimba qué? ¿Cómo? ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue muy la bien, cosa? Muy bien, muy bien. Venga, pues llamo a una amiga que tengo yo y nos vamos los dos juntos el sábado por la noche a verlo. Oye, un truño. ¿Sí? O sea, un truñaco. Las vírgenes suicidas, nada, ahí quietas, no hicieron ningún número, no hicieron nada, muy bordes. Si te acercabas te pegaban collejas. ¿Y ahora sí? Muammar estaba ahí que no le hables, mal peinado. Que lo vi de lejos, mal peinado, ni hizo nada, ni show, ni hostias. Ni monólogo, ni... Nada, nada. Y a 5 minutos nos dicen que nos fuéramos. ¿Qué, qué hacíamos ahí? Yo le cago, le enseño las dos entradas a un tío vestido militar y el tío, ahí delante mío, coge mis entradas y las come. Joder. Me da una pata en el culo y toma. Afuera. Vale, o sea, un timo. O sea, yo he visto muchas obras de teatro. He visto muchas vainas de estas. Muchos shows, muchos o sea, espectáculos. Yo he ido muchas veces ahí a... ¿Cómo se dice? A Esparraguera, ¿no? ¿Dónde? ¿A dónde? ¿A Berga? A Berga. ¿A Berga? Sí. A Tárrega. Vale. Y a mí no me la dan con queso, ¿sabes? Bueno, ya sé. A nivel teatral, a mí no me la dan. O sea, que teatralmente hablando, tu crítica sería prescindible, la visita a la FIE en España, ¿no? Flojo, gris, mediocre incluso. Decepcionante. ¿Y vale. payaso ni nada? No. Bueno, y oye, ya que estás aquí, que parece que es un tío experto y metido en estas vainas culturales, ¿por qué no recomiendas algo que te haya molado últimamente y así Navidades aprovechamos? Hombre, claro, y sí. Los oyentes también Mira, pueden aprovechar. Por ejemplo, para todos los oyentes, pillé unas entradas ya hace un par o tres semanas, la reventa, para ir a ver un show de este, de cómo se llama, el Joan Clos. Joan Clos, monólogo magnífico, oye, lo hicieron en la sede de la General Motors y el tío empieza saludando al presidente de Ford. Esto, genial, el tío tiene una chispa, un carisma, hace un papel así como de empanado. Tiene tablas. Que lo borda, sí, tienes que verlo. Sí, que se equivoca, hace ver que se equivoca cuando jura el cargo también. Es un poco, sí, es como un poco... Soy presidente de ministro de defensa, ¿no? De industria, ¿no? Sí, alcalde, ¿no? ¿Y qué? Es una especie de Pepe Villuela, pero en hablado. Y sin silla. En hablado. Mezcla ideas. Hace que se equivoca. Muy bueno. Después también me encantó un show también que pillé entradas, pero a ver a Ronaldinho en el gimnasio, se titulaba. Eso es para niños. Ese es un poco teatro contemporáneo, muy muy minimalista. Ah, vale, moderniki. O sea, el público estamos ahí sentados, ¿vale? De repente entra Ronaldinho, con ojeras, mal aspecto. Y dos desodorantes. Despeinado como Gaddafi. Entonces se quita el albornoz y se le ve una barriga y un culo gordo ahí, que se nota que se lo ha currado él para meterse en el papel. Entonces de repente se mete en el jacuzzi, escucha música en los auriculares y se queda ahí todo el rato, hasta que al final viene Deco, le despierta, se visten y se van a un bar a tomar cerveza. Es minimalista, pero digo, es una crítica social muy buena, yo potente, creo, potente, sí, sí. Al ritmo de vida que llegamos, ¿no? Que quiere denunciar que no sabemos apreciar las cosas buenas de la vida, ¿no? Eso es un poquito, yo creo que es por donde va. Qué bueno. ¿Y algo así más, un poquito de más participación, más activo? No sé. Bueno, a ver, no os podéis perder en la puerta de una discoteca del Port Olympic, un espectáculo que hacen unos seguratas. Están todo el rato, son unos bigardos, son tres o cuatro. Dentro de la discoteca no hay prácticamente ni Dios, pero hay cuatro bigardos en la puerta y están todo el rato como en plan capoeira, ¿sabes? Se marcan llave de judo, se marcan catas. Los jambori. Sí. Un poco el jambori también creo que lo hacen eso. Pero entonces ensayo hasta cuando viene. Mola cuando empieza de verdad, que viene un pobre chaval, medio borrachete, y ahí sí que le meten una tunda que lo dejan frío. Vaya, eso es precioso de ver, la verdad. Y tú si quieres te puedes meter, o sea, puedes ir al segurate y decirle, me la comes. Mira. Y entonces ahí participas tú en el espectáculo, te meto una paliza y tal. Tengo tu teléfono aquí para ficharte como crítico teatral y eso. Pues, oye, encantado. Y te llamo un día de estos. Pasa que yo hago pack. Es que es muy interesante. Hago pack con Alex Gorina. Ah, bien, ¿eh? Somos yo. Sí, ¿tú? Alex y Gorina. Venimos yo. Alex y Gorina, ¿no es aquel dúo de Agochas? Sí, Agochas. Venga. Adiós a los tres. Y una obra de cine y otra de lo que les sale. Venga. Sí. Mira, ens hem de parar a pensar una miqueta. Estem aquí nosaltres preocupats amb fudeses que passen a la Terra. Fudeses, m'encanta aquesta paraula. Que si el Gaddafi, que si el Sarkozy amb la Carla Bruni, que si el Messi no pot jugar. I resulta que a l'univers infinit passen coses realment aclaparadores, diu. Aclaparadores. O sigui, coses brutals. Què ha passat? Què has vist? Mira, els telescopis de la NASA han detectat un forat negre d'una galàxia que el seu torrent de partícules està arrasant la galàxia que té al costat, la galàxia veïna. O sigui, milions d'estrelles i planetes estan sent arrasats ara mateix per un forat negre. O sigui, aquesta realitat ens supera. Totalment. Els agujeros negros... I per això hem convidat al professor Sorayo Gratificante. El senyor Sorayo Gratificante és astrònom i expert en astrofísica. Professor Sorayo. Hola, què tal? Sí. Usted estuvo de becario en la NASA, pero después ya se montó por su cuenta su propio observatorio pequeñito en España, ¿no? Sí, en España, sí. ¿No? Un observatorio pequeño. En España, un observatorio pequeño. Algo así modesto. Modesto de... Pequeño, para currantes, ya. Lo que está ocurriendo, vamos al tema, lo que está ocurriendo en el cosmos es de unas proporciones... desmesuradas. ¿O no? Sí, desmesuradas. Desmesuradas completamente, absurdas de lo grandes. Absurdas, sí. No, son desmesuradas. Claro, sí. Profesor, para situar a la gente, esto tiene lugar, y para que no nos asustemos, esto tiene lugar a 10.000 billones de kilómetros de distancia. 10.000 billones, sí. Sí, sí, sí. ¿Sí, no? A 10.000, sí. Y esto es un sistema conocido como 3C321, ¿3, no? Sí, 3... sí, es correcto, es el 3C321, sí, sí. Sí, sí, es así, sí es. Ya. Este sistema tiene dos galaxias. Dos galaxias, ¿sí, no? Sí, sí, sí, tiene dos. Y por lo visto cada una tiene un agujero negro, tiene su propio agujero. Sí, sí, o sea, sí. Son como nosotros, las galaxias son como el ser humano, todos tienen su agujero negro, ¿no? Desde luego, sí, sí, sí, sí. O sea, si tiene un agujero negro, cada una, ¿eh? Pero es que el tema, ¿no? Que es que uno de los agujeros es tan grande que sus partículas, su torrente está arrasando la galaxia vecina. Desde luego que sí, desde luego que sí, desde luego que sí, porque está la galaxia vecina ahí arrasada. Esto es preocupante, ¿no? Hombre, claro, claro. Esto puede arrasar a millones de estrellas y planetas, sí, sí, ¿no? Sí, sí, no, por supuesto, montones. Por supuesto. Tiene capacidad de arrasar a millones. Arrasar, ¿no? A millones. Dicen los expertos, no sé si usted está de acuerdo, que se trata de una violencia galáctica tan enorme que no se había visto nunca nada igual en la vida, nunca. No, sí, sí, nunca ya. Antes prácticamente. Usted no tiene puta idea de lo que le estoy hablando, ¿verdad? ¿Es así o no es así? A ver, sí, hombre, vagamente. No, ¿cómo que vagamente? Vagamente. Usted está aquí como en calidad de experto, yo soy el que está dando la brasa y usted el que tiene que aportar más información. Repitiendo todo lo que digo. No tiene ni idea de lo que le estoy hablando. Sí. No, el tema es que el sistema este, el 3C 321, no lo llevo yo, ¿no? O sea, no es un tema mío personal, ¿no? O sea, lo lleva mi colega. Coño, pues dígalo antes. Bueno, lo lleva el profesor Chonchi y lo lleva francamente bien, ¿no? Lo lleva además con una sola mano. ¿Así? Es de esos que trabajan con una mano mientras en la otra lleva siempre una taza de café, ¿no? Ajá. Es algo realmente que a mí personalmente me molesta, ¿no? ¿Por qué nabos tienes que llevar siempre la taza de café en la mano? Que es la antorcha olímpica, que es el relevo, es el testigo del relevo, de la carrera de relevo de 100 por 400. Yeah. Deja un rato en la mesa la taza, que no se la va a llevar nadie. Chonchi, le digo. ¿Chonchi o Conchi? Conchi. Así que su colega, el profesor Conchi, es el que está estudiendo el fenómeno de la galaxia esta que está arrasando unas a otras. Sí. Es ese, ¿no? Y yo tengo una idea. Lo puede haber dicho antes. Bueno, es que yo tengo una idea aproximada, depende de lo que me preguntes, claro. Pero si lo que no, le he preguntado y no me ha contestado nada, depende. Simplemente ha respondido. No, pero Conchi. ¿Él? Él es... Pues sí. No voy a pasar la oportunidad, ¿me da el número? Sí. Dígame, claro. ¿Los números de Conchi? ¿Los números? ¿El número de teléfono? Ahora no lo sé. Joder, pues marcaremos así al azar. A ver si se pone Conchi. Dígamelo. Profesor Conchi. ¿Conchi o Chon? Conchi, sí. Soy usted. Mire qué suerte. Hemos marcado así a voleo y sale usted. Qué sí, bueno. Vale, qué bueno. ¿Usted está estudiando el fenómeno del sistema 3C321? El 3C321, sí, eso es, sí. ¿Sí o no? Sí, eso es, sí. ¿Y es cierto? 3C321, sí, correcto. Lo lleva un poco más. Y es cierto lo que estoy explicando, ¿no? Sí, ¿no? Que es una de las galaxias tiene un agujero enorme. Enorme, sí. Y las partículas de este agujero están arrasando a la otra galaxia. Arrasando, sí, totalmente, sí, eso lo he comentado. Sí, arrasando. Y esto involucra millones de estrellas. Pues... Eso Conchi lo dice. Prácticamente, sí, millones. ¿Qué pasa? Estudiaron en el mismo colegio, ¿no? Prácticamente, sí. Profesor, ¿usted puede añadir alguna cosa nueva? Bueno, es que para hacer el tonto ya tenemos a su colega aquí. Mi colega antes ha comentado que voy siempre con una taza de café en la mano, ¿no? Sí, eso lo acaba de decir. Y también ha dicho que eso le molesta también, ¿no? Bueno, pues antes de criticar deberías preguntar, ¿eh? No, es que es muy asqueroso verte a ti, bueno, ahí siempre trabajando, ¿no?, las cosas del cosmos con una sola mano. Es como si despreciaras el universo, ¿no? Como si lo hicieras de menos, ¿no? Es falta de respeto al infinito, ¿no? Trabaja con las dos manos. Tú me desprecias a mí. O sea, yo llevo la taza en la mano para no fumar, para no comerme las uñas y para no metérmela en el paquete. Ya. Y además tú ya sabes que tengo la mano tonta de niño. Y solo sabe hacer eso la mano, ¿vale? A ver si nos respetamos más. Mientras científicos no nos pisamos las mangueras. Bueno, no se ponga así. Él no lo sabía. Hostia. Bueno, profesor Conchi, ahora me sabe mal haberles criticado los dos en público. A mí lo que me sabe mal es haberle invitado. No, eso soy yo el que lo diste. Bueno, ¿te has apagado? No, te digo, no. Que no me extraña a mí, porque es más agarrado que... Lo que ha comentado este Conchi, pero que sepáis que él fuma, se come las uñas y se lleva la mano al paquete. ¿Con la taza en la mano? Todo es mentira lo que ha dicho. ¿Con la taza en la mano, no? Con la taza en la mano. Pues sin taza, ¿qué tiene que hacer usted? Con la taza en la mano. Profesor, tenía que haber colgado hace rato ya, ¿eh? Es verdad. Venga, pues nada, me sabe fatal, ¿eh? No nos podemos enterar de nada. Sí, sí, pero sí. Es fuerte eso que está pasando en el universo, ¿no? Cállate ya, hombre, cállate ya. Hola. Hola, somos los... Café. Quijano. Y... Queremos. Mandaros. Mandaros. Mandaros. Año nuevo. Un. Feliz primero. Año. Feliz. Año desde... León, León. Desde León. Ven a León. Hola. Ven a León. Churro. Ven a León. Ven a León. Amiguito como tú. No vale la pena. Arriba a Barcelona el novè Festival del Mil·lenni. Viu en directe les millors veus del mil·lenni, el festival més prestigiós. El 22 de desembre, a 2:15 de la nit, al Palau de la Música, Maria Dolores Pradera, la gran dama de la música llatinoamericana. Festival del Mil·lenni. Venda d'entrades al Teleentrada de Caixa Catalunya i a les taquilles del Palau. Cadena SER, emissora oficial. Amb el patrocini de Riba i García, grup financer i Ferrero Prestige. Si le parece bien, sí. ¡Feliz Navidad a todos! Navidad. ¡Dos! ¡Un! ¡Dos! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Arriba! Estamos flores, bueno, ¿eh? Está lloviendo. ¿Qué tal, amigos? Les habla mucho Ruy de Brins Vilalta. Bienvenidos al Rincón Comercial, el espacio donde puedes encontrar las mejores ofertas del mercado para que tú, y solo tú, las bailes. Hoy me acompaña el padre prominente Nabo. ¡Feliz Navidad, padre! Igualmente, Moncho, hijo, ¿cómo estás? Pues muy bien, padre, aquí trabajando, ganándome... Hace tiempo que no te pasas por la parroquia. ¿Qué te pasa? ¿Te pasa algo? No pasa nada. ¿Estás en contra de Jesús? Bueno, padre. ¿Estás en contra de Jesús? Es que he estado muy ocupado últimamente, por eso no he podido montando ir... Montando el Belén, supongo. Claro, buen Belén, cada fin de semana. ¿Y el árbol qué? ¿También lo has montado ya? El pino. Al árbol no, pero al leñador sí. Es broma, es bueno, broma. Pues a ver si vienes a verme más. Seguro que algún pecadillo tienes por ahí que confesar, Moncho Roto. Pues mira, el otro día sin ir más lejos atracó en el puerto de... Moncho Roto. En el puerto de Tarragona atracó un barco con pabellón senegalés de la Armada de Senegal. Sí, vaya. Y bueno, allí... No, pero aquí no, Moncho, aquí no. Guardemos la liturgia y hagamos las cosas como Dios manda, ¿te parece? ¿Es necesario que hable con este rebombori? Yo me lo he pedido. Ah, bueno, pues si usted lo ha pedido, padre, respeto absoluto por sus peticiones. ¿Qué nos pade? ¿Qué chico más majo? Padre, por conoce, yo conozco a sus padres, gentes rectas. No le llaméis padres ahora. ¿Qué nos trae, padre, por eminente de esta empresa? Están contentísimos con Moncho, ¿a que sí? Totalmente. ¿Qué dices tú? ¿Qué nos trae, padre prominente? Nos viene a vender algo, ¿no? Verás, Moncho, seguro que te habrás enterado por ahí que ha salido un calendario con las fotos de unos curas macizorros. Claro que lo he enterado. Ah, sí, lo he visto. Lo tengo ahí colgado. Que me he enterado. O sea, que los curas guapos y pues hermosos. Bien, nosotros en la parroquia nuestra hemos hecho también un calendario. Qué bueno, y también con curas cañones. Bueno, cañones, la verdad es que no. Nosotros hemos ido a por los feos. Bueno, digo yo que también que no se mueran los feos. También tienen derecho a salir ellos posando en un calendario. Todos somos hijos de Dios y del claro Señor. Claro que sí, claro que sí. ¿Y ha traído alguno, padre? Porque miedo me da, ¿eh? O sea, bueno. Claro que sí, agárrate fuerte a la silla. ¿Qué es esto, el calendario? Mira, aquí está. A ver, hostias. Perdón, padre. No, te entiendo. Dios mío. Perdonado. Pero ábrelo, no te quedes solo con la foto de la portada. Pero es que después... Del padre Alfonsín. ¿Este es el padre Alfonsín? Este es el padre Alfonsín. Es que después de ver el jeto no me atrevo yo a abrir el... No seas más Dios niña bendito, de lo que ya eres. ¿Cómo puede... Ábrelo, hombre. Por el amor de Dios. Vete a enero. ¿Pero no hay sotanas que cubran la cara? A ver. Es el padre Damián. Enero. Ojo, y con una mano, ¿eh? Jesús, ¿cómo está el patio? Uh-huh. ¿Qué pasa? ¿Que es manco? No, las fotos las hace el padre Damián. Sí. Vale. Con una mano. Con una mano, porque es manco. No, porque con la otra la utiliza para indicar a la persona que está posando que se tire más para la derecha o más para la izquierda. ¿No es fantástico? Es un profesional. Joder. Sí que lo es, sí. ¿Qué tío? Claro, si coges la cámara. Madre mía. Si coges la cámara con las dos manos, ¿con qué indicas tú a la gente que tire para la derecha o para la izquierda? Tienes razón, padre. Perdón, padre, ¿esto es un trasero o es la cara de un hombre? ¿Eh? Es la cara de un tío esto. Sí. Sí que lo es, sí, padre. Sí que lo es. Sí, parece la rueda de un tractor. Sí que lo es, sí. Y no digo yo por ahí que hayan... Yo no digo. Y este es el mes de marzo, ¿eh? Atentos, hermanos. No digo yo que haya curas por ahí más feos, pero yo creo que están Ahí bastante bien, ¿eh? Mm. Ese es mi... A ver, sí, ¿cuál dices? ¿Marzo? Sí, este es el padre Jeremías. Mira que le decimos, córtese las cejas, padre Jeremías, que las tiene usted muy negruzcas, muy pobladas y enroscadas para adentro, pero él siempre dice... ¿Son las cejas? Yo pensaba que estaba ahí poniéndose la mano en plan porque le molestaba el no, sol. No, no, no, son las cejas y él siempre dice, déjame que tengo el alma yeye. Y no se las corta, ¿no? Bueno, padre, estoy viendo aquí, hay... Espera un momentito. Y hay más de 12 meses. Hay 5 o 6 meses más. ¿Cómo es esto? Hay más meses de los normales. Enerote, febrerillo, marzorrante. Es que son inventados estos meses. Nos hemos inventado algunos meses, ¿verdad? Porque era tan difícil escoger entre todos los curas feos que había que tuvimos que pues poner más meses. El casting fue multitudinario. Julito. Julito. Angostiño. Sí. Son meses inventados. Son los brasileños. Octubrote. Bueno, pues quien quiera. Octubrote, Dios del mundo. Pero que, es si, fenomenal. Si sí, parece es... una mofeta este hombre. Y no le has olido. Este donde... ¿Este dónde ejerce? ¿En qué parroquia? ¿Octubrote? Este cerca de San Llorenç de Morunys. Bueno, pues... Él solo. Pero no porque quiera, ¿eh? No es ermitaño. Todos los de su alrededor se piraron. Bueno, pues quien quiera este calendario... Él quería estar en el bullicio de la ciudad, pero... No. Quien quiera hacerse con este calendario de curas feos, desde luego que lo son, solo tiene que llamar a este número de teléfono, por favor. 902-4033-32. Padre prominente, como siempre, ha sido un placer y no me pienso perder la misa del gallo de este año. No te la pierdas. Hay que decir que el calendario vale la voluntad. Y para todos aquellos que no tienen interiorizado el euro, 300 euros es suficiente. Amén. Eso que... Claro, gracias. No es tonto, ¿eh? Si cuela, cuela. Claro. Nani, claro. Te regalo el calendario. No, mire, no. Que sí, hombre, que sí. No, que yo tengo el de guapos ya. Eso te lo pones ahí con la guitarrilla y sacas canciones buenas. Para ellos, claro. Hola, soy Tom Berenger. No tendréis un papel para mí. Feliz Navidad. De lo que sea el papel, por favor, dadme algo. Hago voces si queréis. Mirad. Hola. Tenía ganas de esquiar las pistas de aquí. Y anda muy divertidas y muy bien preparadas. Y el millor, ya sabes, cuando las camas llevan prou y puedes descansar al sonet. Jarrasó y después... ¡Qué bona l'escudella, cara d'olla! M'ho he passat pipes. Molta gent viatja a casa teva per viure totes aquestes sensacions. I tu, has estat a Catalunya? Que no t'ho expliquin. Turisme de Catalunya, Generalitat de Catalunya. Ven almacenes a turno, de confianza es la cuestión. ¡Oh! Ya están aquí las navidades, amigos. Y en almacenes a turno se nos ponen los ojos así. Por eso seguimos aumentando los precios, porque los pagáis. Y si no los pagáis, os cortamos un miembro. ¡Lo que queráis! ¡Feliz Navidad! ¡Y ojo a las ofertas! Caviar de burro Merry Christmas en dos colores, verde lima y negro, sospechoso, 3 euros la lata. Pack navideño compuesto por machete de campo, 6 velas rojas y una capa de plástico del rey Melchor, 12,75 euros. Pequeño ascensor para piernas marca Lorion, ideal para moverlas estas navidades, 15 euros la unidad. Almacenes Saturno, de confianza es la cuestión. Ven almacenes Saturno, de confianza es la cuestión. Hola, ¿qué hay? Soy el mecánico del coche del Papa y, bueno, ya me habréis reconocido por la voz, ¿no? Bueno, que quiero desearos yo y el Papa, que lo tengo aquí a mi lado, pero que no quiere hablar. ¿Verdad que no, papá? ¿Qué? No quiere hablar. Os deseamos un feliz año nuevo. Y otra cosa, yo y el Papa, que no, es que no quiere hablar. ¿Quiere hablar o no? Perdona, ¿sí? No, que no quiere hablar. Que el Papa y yo este año apostamos por Fernando Alonso. Eso es. Fa fred, realment fa fred, estem immersos en una onada de fred i era el dia ideal perquè vingués l'Àngel de la Guarda, un tio que permanentment té fred. I por. Muy buenas noches. Bienvenidos al misterio. Bienvenidos a la medianoche. Joder, macho. Y a la hora del misterio. son los lobos. Notificación punto, nen. Hay que hacer frío, coño. Tornudas como Ana Puigvoltas, tío. Entre este tío, es que si me tapa me mancho. Tía, para allá. Como Ana Puigvoltas. Tengo algo en la nariz porque luego no decís nada. No, mira una chica. La hora del misterio, la hora de los congojos, la hora de las sombras, la hora de los muertos. Antes de entrar en materia, me gustaría deciros que mañana estaré en un Capravo de Teruel firmando ejemplares de mi nuevo libro, Las chicas de la curva. Pero si publicaste un libro la semana pasada. Es que esta gente no para. No lo perdáis, viene con fotos. Las chicas de las curvas. Este es una especie de... Está la Bush esa, ¿no? De guía Kamsa, donde podéis encontrar todas aquellas chicas misteriosas que se aparecen en las carreteras de nuestra piel de toro, ¿no? Sí, sí, sí. Yo he visto unas cuantas y... Solo aparecen las que están buenas o macizas, ¿eh? Claro, claro. No, dicho es como... esto, vamos al tema, porque hoy el testimonio es de aquellos... que son capaces de provocarte un respingo que te va desde la nuca hasta la raja del culete. Hola, Manel. Hola, es Manel. Hola, Manel. Si no te importa. Hola, Manel, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hecho te está ocurriendo a ti, paranormal? Bueno, pues... Que te eriza los pelos de las rodillas. Sí, sí, ¿cómo está? A mí lo que me está pasando es que justo antes de acostarme, de repente, la luz se apaga por completo unos momentos. Sí. Y noto como si me ahogara, pero al poco... ¿Notas una desazón, sí, un ahogo? Sí, y perdón, al cabo de un rato vuelve a aparecer la luz y entonces ya se me pasa. Jolines. Sí, ya pago, sí. Te voy a hacer preguntas, tú solo puedes responder sí, ¿no? O carece de importancia. Oh, qué difícil. ¿Lo has entendido o no? No. Qué difícil, ¿no? ¿Lo ponéis? Va. Venga, no te pondré de cebrete, va. No, pues tira. No. Tira, yo... Tengo ahora mismo una duda, ¿no? Sí. ¿Tienes todos los recibos de luz pagados? ¿Ah? Sí, aquí están todos. Los he traído en esta carpeta que dan en la universidad gratis. ¿Tú estás en la universidad? No, pero... A ver, marzo pagado, abril pagado, mayo... Mayo, devuelto. Bueno, sí, es que se fue un mal mes, pero como veis me reengancho en noviembre otra vez. Sí, es verdad, noviembre pagado. ¿Has estado desde mayo sin luz? Claro, así que... Y es curioso que tienes diciembre ya pagado también. Sí, sí, por eso no, es que no me lo explico. Entonces, si pago la luz, ¿cómo que me pasa esto? Se va la luz. Es un misterio. Sí, sí tiene una explicación, Manel. Manel. He dicho Manel. Este hecho que a ti te pasa es lo que en la antigua Grecia se conocía como marinakis. O lo que es lo mismo, ausencia de luz. Nakis, que viene de luz. Mari, que viene de ausencia. De ahí que Mari, ausencia, sea la diosa de las tinieblas, ¿no? ¿Desde cuándo te pasa eso, Manel? Pues hará cosa más o menos de 2 meses. Desde que empezó el frío. Cuando se te apaga la luz. Sí, por hacer una fecha. Desde que empezó el frío. Desde que empezó el frío. El fenómeno marinakis. Sí. Cuando se te apaga la luz, ¿sientes frío? Sí, también, Ángel. Ese es el frío de las tinieblas, ¿no? No lo sé. Oye, una cosa, Manel. Tú llevas jersey de cuello alto. Como ese que llevas ahora mismo, ¿no? Sí, por... Tengo 100, como este. Y cuando lo sacas por la noche antes de acostarte, ¿te pasa algo? Uy, sí, me cuesta un montón sacármelo. Se me queda enganchado en la cabeza y no pasan. Todo se queda entonces a oscuras, me pongo nervioso y apenas puedo respirar. Las tinieblas, ¿no? No entiendo esto mucho, ¿eh? Pues es que no lo he explicado bien, pero... Es que se engancha el cuello del jersey a la cara. Este desgraciado... Porque no tiene otro nombre. Desgraciado. ¿Sí? Lo que le pasa no es un fenómeno paranormal. Es normal. Lo que pasa es que el pedazo de frontón que tiene es opone freno, resistencia a su jersey de cuello alto, de cuello cisne, al sacárselo. Con lo cual le queda arrapado la cabeza, piensa que pierde la luz y piensa que se ahoga. Anda, ya que dices, tarao. Tarao, sí. Es la primera vez, estoy sorprendido, Ángel, porque es la primera vez que das una explicación lógica y sensata a mí me viene a visitar cada noche es la marigranakis esa. Cállate ya, perra. Que eres una perra. Eres un zumbao, pero de lo más loco. ¿Ya está? Y hasta aquí. Ya les he dicho todo lo que quieres. Venga. Ahora comiendo le digo más. A 2:15. Las chicas de las curvas, ¿no?